espacio fumando este paso. Yo voy flasheando, yo quiero fumar para olvidar. Solamente un peso me sale volar. Yo voy pateando y voy despacio fumando este paso. Yo voy flasheando, yo quiero fumar para olvidar. Solamente un peso me sale volar. Volar, saqué el boleto para viajar. Solamente un peso me sale volar. Y ahora, ¿quién se hace bailar? Una de calle. ¿Y quién se hace bailar? Una de calle. Yo voy pateando y voy despacio fumando este paso. Yo voy flasheando, yo quiero fumar para olvidar. Solamente un peso me sale volar. Yo voy pateando y voy despacio fumando este paso. Yo voy flasheando, yo quiero fumar para olvidar. Solamente un peso me sale volar. Volar, saqué el boleto para viajar. Solamente un peso me sale volar.